El Bitcoin es una criptomoneda, una forma de dinero electrónico. Es una moneda digital descentralizada que no es independiente de los bancos y se puede enviar de usuario a usuario en la red blockchain de Bitcoin de igual a igual sin la necesidad de intermediarios. Es irreversible. Después de la confirmación, una transacción no se puede revertir por nadie. Es seudónimo, ni las transacciones ni las cuentas están conectadas a entidades del mundo real. Es rápido y global. La transacción se propaga casi instantáneamente en la red y se confirma en un par de minutos. Es seguro, los fondos de Bitcoin están bloqueados en un sistema de criptografía de clave pública. Solo el propietario de la clave privada puede enviar criptomonedas. Es sin permiso, no tenés que pedirle a nadie que use criptomonedas. Es solo un software que todos pueden descargar gratis. Después de instalarlo, puedes recibir y enviar Bitcoins u otras criptomonedas. Nadie puede evitar que realices transacciones con tu propio dinero. No hay portero.